chuparon de verdad. A las 12 de la noche el jaleo comenzó, con Juanita la pecosa bailamos el guarazón. Picantito, bien picantito, picantito y sabrosón. Bailaremos todos juntitos con este ritmo de guarazón. Dale, dale, negra sabrosa, dale, dale ya sin parar, que tu negro ya se derrite todo por culpa de guarazón. ¡Qué bien que no baila la Juanita! ¡Así, abrázame, mi amor! Picantito, bien picantito, picantito y sabrosón. Bailaremos todos juntitos con este ritmo de guarazón. Dale, dale, negra sabrosa, dale, dale ya sin parar, que tu negro ya se derrite todo por culpa de guarazón. Así que esto se acaba y hay más. ¡Bailalo!